Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. ¿Aló? ¿Aló? No se escucha nada, fíjate. ¿Caleta, está ahí? Sí, yo sí. Ah, ¿y Marcelo? ¿Está en la estratosfera? Seguro Hogar de Chilena Consolidada, Loncoleche Vegetal, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondos C, D, E, y Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Señoras y señores, son las 7 de la mañana y hay un clima aproximado de 6,6 grados, mañana más helada que de costumbre. Super. Carla Martínez Apablaza, la primera de Chile, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Mira, he estado bastante bien. Perdón que me salga la voz así. Yo pitúa. Sentí que la mañana estaba helada. Bastante más helada, fíjate. Pero fíjate que los termómetros causarán un impacto nocivo de 27 grados en nuestra radiación térmica solar. Y moriremos a eso de las 3 de la tarde, ¿ah? ¿Eh? Y Marcelo Comparini Apt tuvo aquí alguna dificultad técnica. Entiendo. Vamos a que ver si podemos hacer algo. En la zona de la próstata, algo así, pero estamos tratando de comunicarnos con él abismalmente. ¿No tenemos encuesta? ¿Tenemos encuesta? Sí, sí, hay encuesta. Hay encuesta. Ya, hay encuesta, perfecto. Y es relativa a justicia. ¡Justicia! Viste que cuando uno dice la palabra justicia, no importa si la dice gritando, es una reivindicación. ¡Justicia! Mira. Oye. ¡Hambre! ¡Justicia! ¡Pan y libertad! O sea, no importa cómo la coloques, si es gritado, es una reivindicación. ¿Cuál debiese ser la prioridad para el ministro de Justicia actualmente? Se refiere a nuestro Ministerio de Justicia, a Hernán Larraín. ¿Ya? Alternativa número uno, reforma las notarías. Que yo sé que eso ya está como en camino. Vamos a ver, a lo mejor espontáneamente se forma algo. ¿Eh? Alternativa número dos, libertad a primera línea. Que es algo que también se viene discutiendo. El senador Alejandro Navarro presentó un proyecto respecto a eso, a propósito de las prisiones preventivas. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. Tercera opción, apurar procesos Araucanía. Lamentablemente Marcelo no está acá para explicar por qué puso esa alternativa. ¿Por qué puso eso de las prioridades? Dice y la última opción, que fíjate, tiene su porcentaje de votación, me da lo mismo. Te da lo mismo. Bueno, no a mí, es una opción de la encuesta. Que Marcelo hizo esta encuesta bebido, ¿eh? Hay que decir. Vamos que a ver cómo nos va. Oye, ¿y Navarro estuvo metido ahí? El senador Navarro en algún momento dejó un proyecto a propósito de esta discusión que se generó respecto a las personas que se fueron detenidas el 18 de octubre del año pasado. Eso. Imagínate, ya ha pasado un año. Hace muy poco el sacerdote jesuita Felipe Berríos también puso sobre la mesa el tema y dijo que él también pensaba que era un tema que había que revisar. En el fondo ver. Sí, es una declaración así como un poco simplona para la justicia, ¿no? En el sentido de, son muchachos. Y usted es sacerdote nomás. Eso es lo que le dijeron desde ya. Así. Oye, que está ahí el tema. Yo he escuchado al ministro de Justicia decir que para él no es tema porque si hay un proceso judicial, eso se tiene que cumplir. Eso es lo que ha dicho el ministro de Justicia, pero el tema sigue ahí. Y en otro, a propósito de lo mismo, ¿no? El senador Navarro, según lo que dice Jonathan Díaz Herrera, retuiteado por la cuenta de Alejandro Navarro, continúa grave con respirador artificial, una leve mejoría en la UCI del Hospital Higueras. Tenemos esperanza en su recuperación, dicen que ojalá salga todo bien. Y hoy día a las 10:30 hay un nuevo parte con respecto al estado de salud del senador por Concepción. Siguen pasando los días y no ha sido fácil. No ha sido nada de fácil. Bueno, vemos que el control desaparece. ¿Cómo te fue en la playa, Carleta? Oye, mira, bien, vi a mi madre después de 8 meses, mira, pero... Fue un abrazo tan... Sí, con violines. Ya. Pero igual me quedé un poco preocupada porque fíjate que, recordemos que este fin de semana que pasó fue el segundo fin de semana que Viña del Mar y Valparaíso... Se podía ir, el santiaguino promedio. Claro, ¿no? Fase 3, permiso interregional y todo eso. No me digáis nada. Andaba harta gente... Pero lo que me llamó mucho la atención y me dejó muy preocupada es que en todo el sector costero donde están las playas, poco uso de mascarilla, poco distanciamiento social. Eso me dejó un poco preocupada. Ya, está bien. Vamos al corte entonces, Mariano, por favor. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Manuel Merino presentó su renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República en Perú. En las últimas horas, el Congreso peruano rechazó la lista única presentada para la mesa directiva y continúan las negociaciones para elegir a un nuevo presidente. El Senado vota esta mañana y hasta su total despacho la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Víctor Pérez. 9 trabajadores contagiados con COVID-19 y 10 contactos estrechos se registraron en una tienda del Mall Marín Arauco de Viña del Mar. 1.597 nuevos casos de coronavirus en Chile y la cifra de fallecidos es de 42, con lo que el número total de muertos por el virus se acerca a los 15.000. La OMS informó récord mundial de contagiados diarios y Estados Unidos superó los 11 millones de casos. Según la última encuesta semanal Cadem, Pamela Giles lidera aprobación y Joaquín Lavín toma distancia como presidenciable. Y con esto termino. Donald Trump dice que Joe Biden ganó, aunque reitera sus acusaciones de fraude electoral. ¿Y eso sería? No puedo inventar noticias. ¿Qué lo quiero de Biden? Cariño, corazón. Espérate, yo quería partir por Perú. Ah, Perú. Porque nunca partimos con noticias internacionales, a no ser que sea muy llamativo, Caleta, y muy importante. En su momento estuvimos partiendo varios días con las elecciones de Estados Unidos y ahora tenemos que partir con Perú porque está todo pasando en Perú. Crisis política, nuevamente, hay que ser transparente. Cada vez que hablamos de Perú es... por problemas políticos, porque están cuestionados sus presidentes de la República, en fin. Lo último que habíamos comentado era que el Congreso aprobó la salida de Martín Vizcarra, que era el presidente democráticamente electo. Por acusaciones de corrupción. No democráticamente electo. No. Martín Vizcarra asumió después que salió Pedro Kuczynski. Pablo Kuczynski, ese elegido democráticamente. El otro fue... Los dos son removidos por lo mismo, corrupción. Por casos de obras públicas, digamos, ¿no? Ahora, lo dijimos acá a propósito de otros comentarios de analistas internacionales y todo. Muchos coincidían que, en el fondo, la salida de Vizcarra había sido una jugada política de la derecha peruana y por ahí se empezó a mover el ambiente, no solo político, sino que también ciudadano, y ahí detona algo, creo yo, mucho más importante. Ahora, y termina con la renuncia de gran parte del gabinete de Manuel Merino, que fue el presidente que 5 días duró. Puso el Congreso por la salida de Vizcarra, que duró, como dices tú, 5 días. Primero renunciaron 13 de sus 18 ministros, entonces ahí ya no le quedó otra no le queda piso. Que renunciar. Y esta renuncia se debe a propósito de las movilizaciones en Perú que terminaron con 2 jóvenes fallecidos, digo. Aló, aló, aló, aló. ¿Aló? ¿Está ahí? ¡Aló! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¿Pero qué es lo que te estoy pasa, Marcelo? Afórico. No, estoy en el protocolo muy estricto que tiene nuestra radioemisora. Tuve que aplicármelo a mí mismo. Porque tengo una hija que pasó la noche con problemas, digámoslo, no revela esta... No diga cuál tampoco. Entonces, a la menor. Respetemos. Muy probable que sea solo un problema de ese tipo, ¿no? Algo que comió, alguna cosa, pero yo no quiero arriesgar la vida de mis compañeros de trabajo. Muy así bien. Que me quedé acá. Estabas escuchando, lo estaban haciendo perfecto sin mí. Siga nomás. Sí, no, sí, estábamos claros en eso. ¿Tú vas a estar todo el programa o vas a estar así en interruptos? ¿Cómo es la idea tuya? Ahora estamos, desde corrido. Si es que no nos informan acá, Nanito nos hace unos gestos a los pato yaña. No, se tiene que quedar. Tiene el conductor del programa. Todo el rato, estoy en lo mismo que estuviera allá. ¿Tú crees que la gente se da cuenta que uno está allá y otro está acá? No sé. Entiende. Escuchándote, te escucho como si estuviera ahí en Perú, digamos, de lo cual estábamos hablando. Pero está bien. Nuestro enviado especial en Perú. Estoy en Perú. En Perú. Está todo muy revuelto acá. Oye, mira, déjame comentar. Esa es la palabra. Estábamos hablando con la Caleta y ella estaba contando la noticia de que renunció el nuevo presidente Manuel Merino. Ahora, lo que se sabe es que aquí es una cuestión muy loca porque es Twitter versus el resto del mundo. En Twitter se empieza a comparar la situación peruana con la situación chilena y convengamos que los peruanos van a tener 3 presidentes en menos de una semana. Yo no sé si eso es más grave o menos grave, pero al menos es distinto de lo que ha pasado en Chile. Y tienen 6 presidentes procesados por corrupción hasta el momento. Uno de ellos se quitó la vida, ¿no? Que fue Alan García. Yo no sé si son, pero partamos, si son comparables las situaciones, pero partamos por las cosas que sí nos unen. Ya. ¿Son países de Sudamérica? Sí. Sí. Sí. Hay uno. ¿Juegan el clásico del Pacífico? Sí. Sí. ¿Hablan el mismo Marcelo, idioma? Que sí. No se sabe si se va a jugar el partido con Argentina, porque no se sabe si va a haber resguardo de seguridad para ese partido. Ahí hay un primer enredo. Yo creo que donde nació principalmente esta comparación tiene que ver con la represión o la actuación policial, claro que fue, parece muy brutal. Bueno, hubo fallecidos, hubo muchos heridos, hubo agresiones a periodistas. Y eso, claro, también trae recuerdos de lo que se ocasionó acá hace un año. Así que por ahí van más o menos las comparaciones. Por ahí van las comparaciones, claro, no tienen, pero también son complejas las comparaciones. Yo creo que las comparaciones no van en que haya ocurrido exactamente lo mismo. Yo la lectura que hago es como las cosas que allá sí ocurrieron y acá no. Por ejemplo, yo encuentro que renuncien 13 ministros. 13. Debido a la... No, pero es que aquí, o sea, el tema era que... Es fuerte, políticamente muy fuerte. Bueno, y que eso derive también en la renuncia de un presidente recién nombrado. Es muy fuerte. Allá. O sea, Carla, lo que dices que es imposible compararlo porque lo de allá es muy distinto a lo que pasó acá. Sí, pues, es muy distinto. Yo creo que la comparación se hace, por lo menos lo que entiendo yo, en relación a cosas que allá... sí están pasando y que la gente dice y acá en Chile no pasó. Esa es la lectura que yo hago. Tampoco se quemaron 46 estaciones de metro, ¿no? Sí, o sea, nuestras situaciones son muy distintas, creo, ¿no? Y hay que decir que en Perú hay varias derechas también, pues, ¿no? Esta es una de las derechas y también hay varias izquierdas, porque de hecho en las últimas horas y varios centros el Congreso peruano se tenía que poner de acuerdo para presentar listas y votar esas listas para poder elegir a un nuevo presidente. Y se suponía que la primera decisión iba orientada a que estas listas tenían que ser conformadas por los parlamentarios, los congresistas que votaron en contra de Vizcarra. Claro. Y costó mucho que se pusieran de acuerdo. Finalmente formaron una lista que la encabezaba la Frente Amplista Rocío Silva. Mira, igual que mi hija. Se iba a convertir, si se aprobaba esa lista, se iba a convertir en la primera presidenta. ¿No será ella? ¿No será mi hija? Puede ser. ¿Y no, hace días que no la veo. No ha salido de la pieza. Puede ser que sea ella. Decía que estaba ocupada. Algo me dijo. Oye, un viaje al Perú, pero no sé, fíjate, no. Bueno, ¿quién es uno? Bueno, y otro paralelo. El Congreso rechazó la lista, así que todavía... Con razón salió ayer, entonces. Vamos a tener para rato, no sé cuánto rato, pero claramente esta historia continuará. Llegó para quedarse, Marcelo. Llegó para quedarse, porque tiene que ver a quién eligen. ¿Qué, Marcelo? Otro dato que se compara es que ya surgen las teorías en Perú de que todo el movimiento viene digitado desde el extranjero, que llegaron personas para extranjeros infiltrados para que generar la tropa de chavistas venezolanos. Exacto. Eso también es parecido a lo que deben ser los mismos que estaban acá que se fueron para allá. Si eso... Los K-pop, se van moviendo por el mundo. Oye, y es que hay que decir que nos importa porque Santiago es la segunda ciudad del mundo con mayor cantidad de restaurantes peruanos, ¿eh? Que no quede, sí, que no quede huella, que no quede huella. Sí, pues. Que ese dato no se pierda. Que ese dato no se pierda. Bueno, estaremos atentos entonces al devenir de de lo que ocurra en Perú. Se irá a nombrar a un nuevo presidente. Pero es muy frágil todo lo allá. A propósito, yo creo, y en esto es la gran diferencia entre ambos países. Entre estos cuadros. A propósito de la debilidad de los gobernantes, porque han, claro, sido por corrupción sacados de su cargo durante mucho tiempo, y eso provoca evidentemente una debilidad que es muy distinta a la del presidente que había en Chile cuando se produjo la es que acá no sabemos si somos mejores o peores porque no sacamos, porque no hicimos un juicio o porque nos creemos menos corruptos. Y bueno, pero no tenemos en términos idea, concreto, hasta ahora ningún presidente de Chile ha sido sacado por corrupción. No. Es un dato de la causa, ¿no? Claro, Tatita estuvo derrapando ahí, al final. Pero... el punto negro, el lunar. El lunar. Bueno, un saludo a la señora Lucía, que hizo su visita mensual al Hospital Militar. Oye, y a propósito, para linkearlo con un tema deportivo, triunfo de Chile el viernes, 2-0. En realidad, Vidal 2, Perú 0 sería, ¿no? Una cosa así. Vidal Bravo. Yo diría Vidal Bravo, sí. Vidal 2, Bravo sacó uno que era muy difícil. Sí, hay dos que están ahí. Entonces, seguimos dependiendo de nuestras grandes figuras de la generación dorada, bastante. Sí. Pasamos página ahora a otro tema de actualidad. Carla Martínez Zapablaza. Ay, estaba pensando que acá pasa más o menos lo mismo, po. ¿Con Vidal y Bravo? Claro, Silva Comparini. Imagínate, ¿qué haría yo sola la generación dorada? Es la generación diamante. Ustedes son la generación diamante. Yo vendría siendo la generación. Tú eres el recambio. Generación de recambio. Caleta llegó con una crisis existencial porque sabe lo que le pasa, le gusta demasiado el mar. Y cuando llegó allá se abrazaba con la gente a distancia, por supuesto. Qué bueno que tocaste ese tema porque fíjate que anduve recorriendo las calles y cuando me vine de Viña, la Seremi de Salud de la región de Valparaíso está anunciando un sumario sanitario para una multitienda Ripley, donde una de sus tiendas, ubicadas en el Mall Marina Arauco de Viña del Mar, presentó un brote de 9 personas hasta el momento. No, y hay que sumar los contactos estrechos. Entonces, al final, los clientes son más de 9 personas. Van a ser más. Sí, mira, hasta el momento son 9, podrían llegar a 30 y tantos, según lo que señaló una radio, que creo que es Oasis. Pero, ¿y quién era el y cuál es el paciente cero ahí? ¿Es un vendedor? No, un osito de peluche, Marcelo. Son funcionarios de la multitienda. Yeah. Y fíjate que revisando las declaraciones de la autoridad sanitaria, cuando hicieron la fiscalización en el lugar, se detectaron graves deficiencias en el resguardo de las medidas de higiene para los empleados. No se ha dicho que se va a clausurar la tienda, pero sí se detectaron ciertas situaciones que no debiesen haber ocurrido en un lugar de trabajo. No, está complicada la cosa. Y la Caleta también observaba que no había distancia social ni mascarilla en la playa. Ahora, escuché problema que la situación está yo está creo que compleja, todo ¿no? Chile estaba leyendo de que desde agosto han ido aumentando las ciudades con cuarentena, o sea, vamos para el lado equivocado. O sea, sí, pues estamos cerrando el portón en vez de abrirlo. Lo que no entiende la gente también es que con 40 muertos diarios, más o menos cerca del 15 a 20% de la gente que muere diariamente en Chile. Entonces, no, ya se superó esa cifra. El fin de semana venía un artículo. Artículo, Marcelo. Que ya se superó la cifra anual. La meta. Claro. Anual. O sea, ha muerto por COVID más o menos el total de muertos que tenemos por otra enfermedad en un año y por accidente. No, o sea, sí, pues es por lejos lo más mortífero que hemos tenido. Lo hemos dicho, en otras causas del cáncer, obviamente, o accidente de tránsito, pero esto es nuevo. Así es de una letalidad brutal, y si no nos concentramos y no nos preocupamos, puede venir de nuevo una ola. Bueno, lo hemos dicho ya, ¿para qué vamos a repetirlo? Pero la gente, ahora, la gente como que se relaja. Es cierto, ahora hay que decir que en la cantidad de pacientes fallecidos o muy grave, la mayoría son sobre 60 años. Y la mayoría son en brotes, en donde son en asilos de ancianos o en hogares. Pero también, ojo, hay un grupo de 48.000 niños que han sido afectados por el virus y han muerto algunos. Sí, así pues que hay también que, han muerto niños. Esa es una cuestión que se... Claro, el porcentaje es... Sí, pues, el porcentaje es menor, pero cada muerte no cuenta. Significa. Entonces no podemos relajarnos en ese sentido. No se puede vivir sin amor. De hecho, el último reporte del MINSAL indica 1.595 nuevos casos de coronavirus, que siento yo que es como la cifra. Ha mantenido las últimas semanas. Estable, sí. Pero igual me parece un número no menor a considerar. Y la cifra de fallecidos, 42 nuevos fallecidos, por lo tanto, la cifra total de fallecidos por COVID-19 se estaría acercando a los 15.000 casos. Además, en materia ya internacional, la Organización Mundial de la Salud anunció un récord de nuevos casos diarios de COVID-19 en todo el mundo. Mientras, en Estados Unidos se superaron ya los 11 millones de contagios y los países europeos, dice la Organización Mundial de la Salud, están preparando nuevas restricciones, pensando en el largo plazo, para enfrentar la pandemia. En Europa ya están en la segunda ola. El CEO de Pfizer dijo que entre marzo y mayo comenzaba la inoculación, que a mí siempre me parece que alguien te está cagando. Cuando dice lo voy a inocular, es como que, no, a ver, ¿qué estáis haciendo? Es la inauguración masiva, claro. Porque hay que pagar impuestos. Eso sí, es, no se puede, pues no hacerlo. Se sabe, oye, nos vamos a quedar sin plata. Bueno. Oye, en cosas que están marcando la agenda, mira, puntualmente, Galeta, qué lindo habla. Algo que va a ocurrir hoy y que estaba pendiente, uh-huh, es la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Víctor Pérez. Hoy se ve en el Senado, de acuerdo a las declaraciones que dio la semana pasada la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, esto se vería hasta su total despacho hoy. Hagamos apuesta. ¿Qué dicen ustedes? Se rechaza. Yo también creo que se rechaza. Se aprueba para llegar... para ser el punto de disidencia. Punto de disidencia, y si gano todo. Ahora, todo puede pasar. ¿Sabes lo que es revelador? De que el Partido Socialista y la Democracia Cristiana dio libertad a sus senadores. Y eso, cosa como que nunca había hecho desde 1862, digamos, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Estaban encadenados. Sí, bueno, ustedes saben que el mismo abogado que representó a Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, está representando Saliarni, a Víctor Pérez, y lo que se está diciendo... Bien. Saliarni representa solo a los que van a destituir. Se le abrió ahí un pituto al abogado. Un pitutín, pero muy bueno. Y sucede. Nos alegramos por eso, él. Ahí pega ahí, cabrón. Oye, pero lo que podría pasar, a pesar de que Víctor Pérez tiene su abogado que se maneja bastante bien, lo que podría pasar, ya como una estrategia política, es que Víctor Pérez vaya presencialmente a esta acusación constitucional. Y recree la famosa escena de Ghost cuando él aparece en la calle. Dice que con eso consigue la mujer. Claro, que vaya con abrigo largo y la... Sí, me parece. Para los cinéfilos del Congreso, ¿no? Es para apelar a los afectos, porque recordemos que Víctor Pérez, antes de ser nombrado ministro del Interior, era senador. ¡Somos amigos, no somos amigos! Exactamente. Te trajiste presente, claro. Oye, pero se ve bien dividido, por lo menos, ¿no? No hay agua para esa piscina. Ahora, lo que arriesga a Víctor Pérez es no poder asumir cargos públicos por 5 años. Sí. ¿Y tiene ganas? Es que quiere ser constituyente o alguna de estas figuras, o puede ser alcalde, o puede ser gobernador. Depende. Si está ahora... Yo creo que va a salir... Igual va a salir medio abollado de esta cuestión, ¿no? Yo creo que cargos de votación popular lo veo... Bueno, pero puede ser, en realidad todo puede ser. O lo nombran embajador por ahí, pues. Sí, total. También. No, pues si está inhabilitado no puede. No, pues si no lo nombraran y no quiere hacer cargo de elección popular, lo tirarán para alguna repartición, así, pues, en Punta Arena, cuando lo que lo tiren ahí. Oye, ya, noticias cortitas también. Pero no menos importante, tengo entendido que la noche de ayer estuvo en la Tolerancia Cero el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. ¡Playa! Y se refirió a esta pregunta que él no quiso responder cuando recién asumió el cargo respecto a la continuidad del general director de Carabineros, Mario Rosas. Y dice él, el tema de Carabineros no pasa por un nombre. Es decir, yo creo que no tiene pensado sacarlo de su cargo por el momento. Y la gran Rosas. Otra información política que seguramente va a traer comentarios durante la jornada tiene relación con la encuesta semanal CADEM, que trae muy buenas noticias para la diputada del Partido Humanista Pamela Giles. Le está trayendo dividendos Esos políticos son positivos. Conocimiento, ¿no? Mira, ¿conocimiento positivo? Pregunta espontánea. Independiente Abierta. De su posición política, si aprueba o no el desempeño de tal o cual personaje, Giles lidera la aprobación con un 65% de las preferencias. ¿Le sirvió en el baile en el auto? El baile fue en el primer retiro. Esto yo creo que se interpreta con el Ahora segundo retiro. Entonces la gente valora mucho que no haya bailado. Eso puede ser, ¿eh? Puede ser eso. Puede ser. Le sigue la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, quien tuvo una aprobación de un 63%, y después el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, con un 49%. Pero peguemos las cosas. Pamela Giles alcanza ese 65%, pero el Congreso aumentó 10 puntos de aprobación, lo que no pasaba desde hace al menos 5 o 6 años. Eso quiere decir que para la galucha, funcionando el sacar el 10, por supuesto que saca tu plata. Se deben estar, claro, pegando así, codazo, ¿viste? No, funcionó, piensan mejor de nosotros. Hay gente que está sepultada con un 3%, claro. Puede ser. Y probablemente el ministro Briones debe haber bajado mucho. No aparecen los ministros en esta encuesta. Claramente es la pregunta a Marcelo Comparini. Es el malo de la película. El malo, por supuesto. Y sigue dando que hablar porque, oye, y en las elecciones presidenciales aparece Giles con un 4%. Haciendo collera con Bea Sánchez, así que puede ahí que haya duelo de titanes. Frente amplio. En el frente amplio, ojo con eso, ¿eh? Ojo con el arte. Bueno, Marcelo, nos vamos a la pausa. Sí, ¿Tú le das? Dale con ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Ahora puedes hacerlo 100% digital en la app Mi Inversión o en BanChileInversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el top anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. BanChile Inversiones. El otro día mi hermana me sorprendió con algo 100% saludable, 100% nutritivo y 100% rico. Lon con leche vegetal. La familia de bebidas y alimentos 100% vegetal, hecha en base a almendra, avena, soya, arroz y coco. Lon con leche vegetal, 100% vegetal desde la raíz, Marcelo. Bueno. Mira tú qué bueno. Qué bueno. Nos vamos a la menopausia y ya volvemos, ¿ah? Perfecto. Esto no es un espacio comercial. En verdad, sí. Ya volvemos con Marcelo y Marco por la 102.1 y oasisfm.cl. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Marco Salvo es productor, creador de Living Teatro y fundador de The Cow Company. Marcos, ustedes han sido pioneros en esto del teatro por Zoom. ¿Cómo describirías a las personas que se conectan? ¿Quiénes son? ¿Qué contenido funciona mejor para ellos? Sí, yo creo que una de las primeras variables a las que nos enfrentamos en el momento de pensar en hacer este proyecto fue en quién nos va a ver,

¿Será la libertad a los primera línea que siguen en esa condición, detenidos desde hace distintas épocas cada uno, pero mucho tiempo? ¿Apurar los procesos en la Araucanía? Mucha crítica ha habido de la lentitud con que se llevan algunos procesos. Y me da lo mismo porque siempre tengo que estar abierto a que hay gente que le puede decir, en realidad me importa un rábano. Un rabanito. Ahí está. Rabanito, sí. Rabanales, hermano de Adelita. Bueno, sí. Sepáranos más acá nomás, por favor. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Bueno, ahí está. Ya, chiquillos, traje un poquito de todo. Números y todo eso. Marcelo, ¿está ahí con delay o no? Porque queremos. ¿Está ahí con delay? A ver, hagamos lo siguiente. Tú dime 1, 2, 3 y yo digo ya. A ver cuánto rato después llega para allá. 1, 2, 3. Ya. Un segundo de delay. Lo quiero considerar acá a la señora jueza que está al frente mío, porque para que después no diga que nos ganaron por 1 segundo, 2 segundos. Tenemos al menos 10 minutos de delay. O Marcelo puede tuitear también. No, Marcelo, o tiene los dedos crespos. No puede hacer tantas pero cosas. Pero eso es más lento que en 1%. Caleta, no te ensañes. Estoy sentada en tu puesto, Marcelo. Sentada frente al mar. Qué honor. Y estoy teniendo el mismo problema que tienes tú cuando te sientas acá. La silla es muy mala. No, la cambié. La cambió. Ya, primera pregunta. Ahí va, ojo. Ojo, porque esto tiene que ver con la situación que vamos a estar incluso comentando más adelante en detalle. Están todos los ojos del mundo, incluidos los nuestros, puestos en lo que está ocurriendo en Perú, con la situación política peruana. La primera pregunta del Bustamante de hoy está enfocada en eso. ¿Cuántos ministros fueron los que estaban recién nombrados en Perú y renunciaron el fin de semana? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16. Ah, perdón. 13, dije. No es 16 y es... Llegaron al mismo tiempo. Pero es que él tiene un delay, si recién está escuchando. Un segundo. Nano, ¿qué hago? Dice, si se queda lo mismo, no hay plata en juego. No, vamos a hacer una cosa, les voy a dar un punto a cada uno. Un punto a los chuchis, vamos a partir como empatados. Ah, de verdad llegaron al nueva regla. Salomón. Llegaron al mismo Salomón. Tiempo. ¿Qué hago? Pero medio punto si estamos o un pero punto. ¿Qué es eso? ¿Pollo o carne? Es como nada. No. Perdón el ejemplo, carne. Me equivoqué, pero no sé, es como pollo o carne. Líquido, sólido. Ya, como... pero es que estáis repartiendo un punto, entonces sería medio punto para los dos. Eso, o estáis pero repartiendo dos puntos. ¿Quién después van a ganar por 2.5? Haz la pregunta, sí. Bueno, no, bueno, no hay plata. Les tengo una sorpresa. Hay plata. ¡Oh! Hay plata. Ya, 1-1, siguiente pregunta. Eran 13. Para el detalle, lo dije en el bloque anterior, pero lo reitero. 13 ministros de 18 ministros fueron los que renunciaron, que también estaban recién convocados al tema de este nuevo gobierno. Que la semana pasada era otra cosa. Digamos. Claro, claro. Y bueno, se supone que estos ministros renunciaron para dar una señal fuerte de lo que estaba ocurriendo con las manifestaciones, donde murieron 2 personas, donde se detuvieron a cientos y donde además hay desaparecidos en Perú. A unos 40, dicen acá. Así que... ¿Buena pregunta eso? ¿Gané? No, la pregunta, ya. Sí, 2-1. No, están empatados. Ya, empatados. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo la siguiente frase? No es algo que lo tenga como parte de mi proyecto vital. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pamela Giles. No es Pamela Giles. No va por ahí la cosa. Ella no tiene proyecto vital. Vital. Es de otra agua. Quiero hacerlas. ¿Quién puede ser? ¿No es parte, alguien que no quiere ser presidente, entonces... Pero a lo mejor quiere ser otra cosa. Ojo sí. Ahí. El ex ministro Pérez. No, pero tibio. Víctor Pérez. No. Víctor Flores. No es Sebastián, no es Sebastián Piñera, a pesar de que aquí hay... Víctor López. No. No, ¿alguien más que fue acusado? Casi. Zafó. Aquí hay una respuesta, Zafó. Pero... Blumel. No viene, Blumel. Bien escrita. Gonzalo Blumel, ex ministro del Interior. Pero esa es la respuesta correcta. Pero es que muchos pusieron Blumel. No, puso Gonzalo acá, Blumel. Caldame puso Gonzalo, ex ministro del Interior. Ex ministro del Interior. Pero anduvieron muy, muy cerca. El fin de semana, Gonzalo Blumel da una entrevista que ha traído varios coletazos, si no pregúntenle a Javiera Parada, donde Gonzalo Blumel dice que, si bien, voy a leer la frase completa, no es algo que lo tenga como parte de mi proyecto vital en este momento, pero tampoco me cierro esa posibilidad, cuando le preguntan si quiere ser constituyente. ¿Ven que todos quieren ser constituyentes? Convencionalista. Dice él, hoy mi aporte lo estoy haciendo desde las ideas. Oye, pero y tú no mencionas a Javiera... Puerta. Menciona a Javiera Parada porque fue muy criticada por hablar bien de Blumel. Muy criticada. Y la gente la critica porque como una hija de un asesinado por la dictadura iba a salir en defensa de Blumel. ¿Y qué culpa tiene Blumel de haber tenido como 10 años cuando pasó eso? No, pero que si vamos a seguir así, esto es la dictadura de Twitter nomás. No. No, claro, es que a lo que voy es que es un error de pretender de que todas las personas de derecha y centro derecha de aquí hasta el infinito van a ser cómplices, van a ser cómplices de los delitos de la dictadura, porque es absurdo. Es nadie puede absurdo, ser de derecha. Es absurdo. No existe la posibilidad de tener ideas de derecha porque se es facho y defensor de los crímenes contra la humanidad. Claro. Es absurdo. Ya, gracias por tu opinión, Marcelo. Yo, Javiera Parada me parece que es muy, muy valiosa, muy valiosa. Muy valiosa. Mira. Desde Perú. Desde Perú el comentario político. Porque sí, acá en Perú se comenta mucho. Marcelo. En Perú se comenta mucho. 2-1 arriba. Ya está Marco con dos pecos agua el Marcelo. Sí, yo creo, así se está haciendo el lecho. Hasta en alguna parte son las 12 del día ya. Pregunta, ¿esa es regla de oro? ¿Qué? ¿En alguna parte? Como que tiene que ser después del mediodía. Después de las 12, sí. No, porque si uno ya empieza a calificarse como alcohólico, sí, por supuesto, es importante la hora. Porque si uno dice son las 9, ya estoy chupando, uno quiere decir hay algo malo hay en vida. Problema, ¿eh? Tengo un problema. Ya, 2-1 arriba Marco y Marcelo, siguiente pregunta. Atención con esta pregunta que dice así: ¿cómo se llama el candidato opositor para las elecciones del Colegio Médico, el que va a competir con Iskia Sitges? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. El doctor Mortis. Ruperto Dinola. No. El doctor Ben Fine, Casey. Dice aquí. Ben no. Casey. No. Es el un varón. Es un varón, efectivamente. Será varón. Es un varón. El ministro Mayalich, dicen acá. Mira. No, pues no es parte, no es colegiado. Pero bueno. Meredith Grey. No. Engelbert Humperdinck. Es que le ganó en su minuto a Enrique París. Doctor. ¿Quién dice Renato Acuña? J. Galdames. Y tiene toda la razón. El fin de semana fue bien nombrado porque, bueno, va a competir con Iskia Sitges. Competir. Y dice él que su promesa de campaña es traer el Colegio Médico de vuelta a los médicos y despolitizar el Colegio Médico. Hay una acusación. Sí, dice él, ya basta de polarizaciones, basta que el Colegio Médico esté tomado por un sector e impida que el otro sector esté participando. ¿Y hay algún momento en que el Colegio Médico no fue político? Oh, grave acusación. Ah. Las elecciones para... ¿Y cuándo es la votación esta? ¿Cuándo se elige nueva presidente? Entre el 10 y el 13 de diciembre, es decir, están en plena campaña. En la quemada. Pero para, ¿y es que Sitges ha dicho cuál va a ser su siguiente movimiento en este ajedrez? ¡Ah! ¡Oh, Marcelo lo dijo! No sé, llámala. Enchaistémosla, po. Ella está en Perú. Ubícala. Desde Perú. El ya, doctor, se produce empate chiquito. El doctor Simi, dicen acá, puede ser, ¿ah? No. Puede ser. No, el doctor Simi. Oye, tiene otro rol. ¿Y qué? ¿El doctor París o París? París. ¿A quién representó cuando fue presidente? ¿En un movimiento? No me acuerdo, pero perdió. A los podólogos. ¿Ganó? No, pero es que después se repostuló cuando ganó Isque Siches. Ya, perfecto. ¿Se entiende? No, fascinante también. Se produce el empate. Definamos esto. Definamos. Siguiente pregunta. Ya. Una pregunta deportiva, porque sabemos que mañana, 17 de noviembre, se juegan varios partidos. Incluso no olvidemos jugar Chile con Venezuela en Venezuela. Pero además se juegan otros encuentros clasificatorios. La pregunta es, ¿contra quién se mide Argentina? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perú. Perú. El Perú. Mira, aquí alguien pone Noruega. ¿Qué? Mira. No, aquí dije Noruega. Cristian González, Claudia Rubilar y José sí, González. Sí, llegaron. Claudia Rubilar está aquí. ¿Y es correcto? Es correcto, es no Perú. No, punto? Se lo voy a dar a usted porque llegaron casi al instante. Y creo que deberíamos... Dice que el partido se puede suspender, ¿eh? Por falta de seguridad. En Perú. Ojo, es en Perú. Es en Lima. Así que estaban buscando otro lugar, incluso jugarlo en otra ciudad. Pero Marcelo, que tú que estás allá, ¿qué nos cuentas? Bueno, sí, está todo el mundo muy preocupado. Las banderas se han dejado de vender y los cintillos también. Perfecto. Gracias, Marcelo. Es el comentario especializado. Oye, propongo que ya ganaron 3-2. Bien. Hacemos la siguiente pregunta. ¿Se puede producir nuevamente un empate? Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Y no vamos a terminar nunca, es una maldición. Es la idea. Así que ganaron, bien, Marco y Marcelo. En buena ley. Marco desde Chile. En buena ley. Marcelo desde Perú. Bien. Vamos entonces con una canción internacional. A ver. Mira, los irlandeses de U2. También están aquí. Junto con este otro señor. Claro. Que ya no está con nosotros. Sí. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Marcelo, ¿estás preparado para esta canción que viene ahora? Sí. Voy a volver a una cosa como del pasado. Ya adelante. Manuel Merino presentó su renuncia irrevocable al cargo de presidente de la República en Perú. Merino instó a la paz y la unidad en medio de las masivas manifestaciones que se generaron tras la salida de Martín Vizcarra y que dejó 2 jóvenes fallecidos y decenas de heridos. En las últimas horas, el Congreso de Perú rechazó la lista única presentada para la mesa directiva y, por lo tanto, continúan las negociaciones para elegir al nuevo presidente en Perú. Quédeme la rata pedatera sublimeña. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Te compraste un Bon Tempi? No. No, el ritmo. El ritmo. Carleta. Son manifestaciones. Muy bien. Ah, te imaginas, en vivo, Marcelo Comparini desde el centro de Perú. ¿Qué pasa en Perú? Tenés que... Se hace imposible hacer un despacho con esas movilizaciones, esas manifestaciones en Perú. Oye, pero la gente está acabada, feliz. El hombre terreno. ¿Eh? Atención con la siguiente información. El Senado vota esta mañana y hasta su total despacho la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Víctor Pérez. El documento, con 3 capítulos, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Víctor Pérez arriesga 5 años sin ejercer cargos públicos. Claro. Y ya se va. Se va la vida, se va, nena, no te na na na. Estoy mezclando canciones. Mezclaste un mashup. Sí, bo. ¿Qué es esto? Es un final. Como programa tecnológico. Está bien, ¿eh? Sí. Atención con esto, 9 trabajadores contagiados con COVID-19 y 10 contactos estrechos se registraron en una tienda del Mall Marina Arauco de Viña del Mar. Se anunció sumario sanitario. El Seremi de la región señaló que se le cursará un sumario a la multitienda, pero descarta por ahora un posible cierre. Viña tiene un sumario en el Fos Marasco del Mar. La la la la la la la la. Qué lindo, Marcelo. Recién inaugurado, ¿eh? Recién comprado. Según la encuesta semanal Cadem, Pamela Giles lidera aprobación y Joaquín Lavín toma distancia como presidenciable. Un 65% de los encuestados consideró en forma positiva la gestión de la diputada del Partido Humanista. En tanto, el alcalde de Las Condes, con un 21%, supera a los demás precandidatos. La encuesta fue y será una porquería, ya lo sé. En el 203 y en el 2000 también. Ahí está. Y con esto termino. Donald Trump dice que Joe Biden ganó, aunque reiteró sus acusaciones de fraude electoral. El mandatario reforzó su denuncia a través de Twitter, en todo caso, sobre los comicios por correo, a los cuales calificó como un chiste enfermizo. Tras esto volvió a referirse al tema y aseguró: no concedo nada, tenemos un largo camino por recorrer. Pero no entiendo, ¿cómo va a ser las cosas contradictorias? Lo aceptó, pero no. Claro, dijo, él ganó, no. Pero ganó mal. Y después es Donald Trump, Marcelo. Parece que dijo, no, yo gané, pero él ganó. Si son los Simpsons esto, ¿eh? Qué terrible. Yo no soy de aquí, no soy de allá. No tengo edad ni porvenir. Qué lindo. Cierra nomás, Nico. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Marcelo, nos quedan pocos segundos, ¿eh? Para me, me alcanza. Oye, esto es muy interesante porque la vida animal, especialmente la que está para exhibición del ser humano, los zoológicos, ha sido muy criticado en muchas partes últimamente. Hicieron un experimento en un zoológico en Helsinki, gente muy educada, muy avanzada, el zoológico Korkeazari de Helsinki. A los monos que tenían ahí les crearon un túnel con distintos sonidos que les ellos podrían apretando. Un túnel. Eso tenés, sí, supuesto, una especie, ¿eh? Como aquí con cueva tienen jaula, pero Allá les crearon un túnel. Pero mira lo que estaban buscando. En este túnel ellos tenían distintos botones y si lo apretaban sonaban, por ejemplo, sonidos de la selva. Yeah. Río. Eso. Un río que cae, qué sé yo. Y otro era el ruido que ellos están acostumbrados a escuchar permanentemente, porque es un zoológico que está en medio de la ciudad, que eran bocinas, auto y todo. Y los monos tendieron a preferir el ruido de la ciudad al ruido de, claro, la selva. Incluso se relajaban más y se empezaban a sacar los piojos uno a otro. En cambio, con el ruido de la selva se ponían nerviosos. Mira cómo están acostumbrados. Bueno, yo creo que se va. Se da. Tú sabes que a mí me pasa que vivo hace ya mucho tiempo en la periferia de la ciudad donde no hay prácticamente ningún ruido. ¿Ya? En Santiago no me acostumbro. Yo lo traía, alojé una vez en Santiago y el ruido de los autos. ¿Alojaste el ruido en Santiago? Y no te... Sí. ¿Y a dónde alojaste, Marcelo? ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos de esa peripecia. Fue un momento que tuve que ir para allá, que son intimidades. ¿Qué pasó? A ver. Pero no, te vas de la casa. ¿Dónde voy? ¿Una cosa así? Me las tuve que arreglar. Qué pena, ¿verdad? Mira, por una noticia científica, huevón. Pero agradezco a la familia Martínez Pablaza que me alojó. No sé. Sí. Siempre vigentes, ¿ah? Siempre vigentes. Gente muy buena. La caleta le carga a Santiago, lo odia. No, sí me gusta Santiago. Oye, la caleta tiene un periplo de cosas que contarnos con respecto al distanciamiento social que no solo. Que no alcancé. Que no alcanzó. No, pero ¿cómo te fue? Solo... No, ¿cómo te fue en el bus? ¿El bus cómo fue en ese sentido? Yo creo que la mejor parte es el bus. Pero el terminal de Viña. No, la gente no cumple las medidas. Está desilusionada el pueblo chileno. ¿Qué es eso? No es como el peruano. No, mira, incluso le preguntó a los tipos de la aduana sanitaria: oiga, pero hagan algo, por favor, aquí hay militares. No, ellos están para cuidarnos a nosotros, no a la gente. Pues es que yo no me quedo. Me ando con chicas. No, ¿tú crees que ya agarró el micrófono del terminal de buses de Viña y dijo: a ver, todo? O cumple. Tontorrones. Y empezó a hablarles por el micrófono del terminal de Viña. No, impresionante. O sea, es que es preocupante, la gente no... Yo creo que estamos en una etapa de la pandemia, no quiero generalizar, donde hay gente que le da lo mismo todo. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Todo. Da lo mismo. La galera estaba esperando que la llevara un bus de acercamiento y al lado de ella habían asientos con una X. Y gente se sentó en la X. Gente igual lo ocupa. Mira, he pensado, aquí me toca, pues, donde está señalado, claro, la X. La X marca el lugar donde hay que sentarse. Perfecto. No, pues, hay al revés. Pero, en un país que no entiende lo que lee, ¿por qué, claro, tiene que hacer lo que dice? No, obviamente, todo es cancha. Pues, qué terrible, Marcelo. Hoy una excelente noticia para los afiliados de FP Modelo. Es número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Deja la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro hogar de Chilena Consolidada. Un seguro con distintas coberturas y asistencias como una asistencia básica en gafitería, electricidad, cerrajería, cristalería, mudanza, custodia y alojamiento. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. Nos vamos a la pausa, Marcelo, y vamos a estar con una entrevista de Fustea. Trata, por favor, de tomar harto café porque se nos viene pesada en los próximos minutos, ¿eh? Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, Loncoleche Fibra Vegetal y tarjetas BCI. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y tarjetas BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. prefiere Bolsas de Aseo Superior, porque hace más de 30 años que Bolsa Superior está recolectando el plástico a lo largo de todo Chile para reciclarlo y convertirlo en bolsas de aseo, ayudando a limpiar nuestro país. Bolsa Superior. Reciclemos juntos el plástico de Chile. ¿Puedo ir a ensayar con mi grupo a la plaza? Desde el paso 2 puedes, respetando la capacidad máxima de reunión de cada paso. ¿Y pueden venir unas visitas a la casa? Desde el paso 2 en adelante puedes hacerlo respetando la capacidad máxima permitida en cada paso. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manita de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes, y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada, queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar, que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 10 grados en Santiago, algo así como 62% de humedad relativa del aire, 27 la máxima. Y estamos muy preocupados por la situación de Perú, Marcelo. Una situación que al menos se ve como crítica, ¿no? Casi van a tener tres presidentes en menos de una semana. Y confuso, y por eso queremos saber más, conocer más, entender mejor lo que está pasando en Perú, y vamos a conversar para ello con el académico del Instituto Internacional de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. O sea, como tú decís, como Gilberto Gil. Gilberto Gil. ¿Cómo quería está, decirlo a los portugueses? ¿Cómo estás, Gilberto? Buenos días. ¿Gilberto? Hola, ¿aló? ¿Gilberto? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Cómo están? Ah, ahí está, perfecto. Aquí estamos lo más bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno. Escuchándoles con atención. Muy bien. Gilberto, queremos partir por lo más inmediato. ¿En qué situación está hoy el gobierno peruano? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta y debiese ocurrir durante las siguientes horas? Está en un compás de espera, porque la verdad es que quien se pensó hace alrededor de 7 horas que iba a ser la primera presidenta interina en la historia de Perú, que era Rocío Silva Santisteban, una mujer del Frente Amplio, que es la izquierda en el Perú, quien se pensó que iba a ser, como digo, la presidenta, finalmente no lo fue, no alcanzó los votos, con lo cual seguimos este suspenso de una historia que parece no acabar hace una semana, y la verdad es que después de este interinato de Manuel Medina de 6 días, se está en un relativo punto muerto. Yo diría que lo único claro es que se está intentando consensuar un nombre dentro de los 19 legisladores que no votaron por la vacancia por incapacidad moral del presidente Vizcarra. Como recordarán, son 130 los legisladores y 105 votaron a favor, pero eso resulta muy difícil y ciertamente Perú está en un momento crítico con manifestaciones multitudinarias en lo que se parece bastante a lo que fue el estallido chileno. Gilberto, vamos a la destitución de Vizcarra, porque ahí es donde comienza, al menos en apariencia, esta crisis. ¿Por qué se destituye y cómo se destituye? Se le destituye después de 2 intentos por parte del unicameral peruano. Recordarán que en julio hubo todo un tema con unos contratos poco claros con un hombre del espectáculo, Richard Swing, hay un primer intento, no fructificó, pero en octubre se descubrió, o de alguna manera se dio a conocer, de unas licitaciones fraudulentas de Vizcarra durante su gobierno en Moquegua. Fue gobernador del área entre 2011 y 2014, y por lo tanto se hace una reunión del Congreso donde se hace un juicio político, pues esa es la verdad, se declara que hay una incapacidad moral para seguir en el cargo y se declara la vacancia. Eso es lo concreto, pero quiero decirles que definitivamente acá hay una pasada de cuenta. Desde el año pasado una contienda entre ejecutivo y legislativo, donde Vizcarra disolvió el Congreso, llamó nuevamente a elecciones. En enero tenemos un nuevo Congreso que va a durar un brevísimo tiempo. Creo que de alguna manera habla de que han llegado al poder grupos de interés y partidos políticos que no cuentan con la aprobación ciudadana y que de alguna manera van mostrando esta crisis política mayor peruana, que al final es una crisis de gobernabilidad y legitimidad de los gobernantes. A propósito de eso, Gilberto, tú comentabas de que hay un paralelo con el estallido social en Chile. ¿Eso te refieres a que, tal como pasó en Chile, las manifestaciones no tenían que ver con un hecho particular del gobierno de Sebastián Piñera, sino con una cosa mucho más de fondo? Es decir, el descontento en Perú tiene que ver con una cosa que va más allá de Vizcarra, más allá incluso de Kuczynski, que soy yo, el último gobernante. Bueno, tiene que ver, desde luego, como lo lees, con el hecho de que uno podría decir que fue la institución de Vizcarra, que efectivamente es la gota que rebalsa el vaso, así como fueron los 30 pesos sobre el metro. Esto con un símbolo mucho más fuerte. Pero la verdad es que hay toda una rebelión en contra de las estructuras partidarias y los partidos políticos de los últimos años, por parte de la ciudadanía, que ya no se siente representada. Por lo tanto, yo te diría que es un cuadro que tiene ese símil, y vemos en las calles a personas que no solamente corean el baile de los que sobren, no solamente encontramos algunos personajes manga como Pikachu, igual que en Chile, ¿no?, sino que además lo que están diciendo, ustedes ya no nos representan y queremos un gobierno probo, un gobierno sin corrupción, de otro tipo de personas. Hay que recordarle a los auditores que estamos hablando de un país donde los últimos 5 presidente han estado implicados en temas de corrupción o han sido acusados de corrupción. Hay algunos que están haciendo arresto domiciliario, otros fugados, y yo diría que donde se frenan las parecidos con Chile es que es difícil pensar que los tribunales chilenos llegaran tan lejos como en el caso del Perú, pero ciertamente se habla de una crisis política mayor en Perú, que yo diría que no está resuelta casi desde el fin del Fujimorato. Ahora, claro, desde son 5 o son 6, no recuerdo bien la cantidad de, si incluimos a Fujimori, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que la corrupción es la corrupción que pasó con Odebrecht en un momento es evidente o hay rencillas políticas de por medio, como pasó ahora con Vizcarra? Bueno, desde luego que hay una crisis estructural donde los círculos de poder y los grupos de interés han profitado de las maquinarias políticas, haciendo esta relación incestuosa entre política y dinero, del cual Odebrecht me parece que es el caso más sonado, pero no es el único. Y cuando están tan imbricados todo el sistema político y los intereses privados, ciertamente se mezclan las cosas. Por lo tanto, hay un problema de corrupción estructural, donde se van pasando cuentas políticas y rencillas a las que tú aludes. Correcto. Y en cuanto a las corrientes políticas, a propósito de Vizcarra y de Kuczynski, que fue el último presidente elegido por voto, ¿Kuczynski era de qué tendencia? ¿El Parlamento está conformado por cuáles tendencias? ¿Cómo está la cosa en ese sentido? Bueno, desde luego decirte que se trata de un Congreso unicameral altamente fragmentado. Kuczynski era un gobernante de centro derecha que, con un aire, yo diría, tecnocrático, definitivamente, que en definitiva, después de las acusaciones de corrupción, terminó su mandato en forma temprana. Es reemplazado por su vicepresidente Vizcarra, que es un hombre de que escribe, o más bien que emerge desde lo local. Él era gobernador de Moquegua, lo que nos habla de una ausencia de un proyecto nacional, ¿eh? Mucho personalismo, mucho caudillismo, se parece mucho a un país del sur de Perú, ¿no? Mucho caudillismo, pero ausencia de proyectos nacionales. Y por lo tanto, yo te diría que hoy día el Congreso está muy fragmentado. Se tendría que hablar por lo menos de 10 partidos, así rápidamente, donde hay desde partidos políticos evangélicos, partidos conservadores, está un frente amplio a la izquierda, etcétera. Y lo que hay que tener muy presente es que ellos van a tener elecciones presidenciales y legislativas en abril para renovar estos poderes a partir de julio. Y lo que vemos es un panorama muy, muy fragmentado, pero sobre todo hay tres candidatos que asoman, que son Forsyth, el ex arquero que hijo de chilena, Urresti hacia la centro derecha, y Verónica Mendoza del Frente Amplio a la izquierda. Pero son candidatos que a tres meses, algo así como a seis meses de elecciones, no van más allá del 10%, 12%. O sea, se parece bastante a Chile, diría. Lo que nos habla de que no sé si es tan buena idea no tener partidos políticos sólidos y bien estructurados. Yo parece que soy un poco a la antigua. A mí me parece que es importante, un buen elemento para la democracia, de que existan partidos políticos sólidos, porque a veces nos quedan puros intereses o regionales o intereses privados y caudillismos que le son afines a los dos anteriores. Y en ese sentido, Gilberto, los grandes movimientos peruanos, ¿no? El fujimorismo, el APRA, estos movimientos que tuvieron presidente en un momento, ¿están muy delegitimados? Bueno, desde luego, el APRA viene en caída libre. En la última elección quedó infrarrepresentado. Este movimiento que aparece en 1929 y que fue tan importante para la historia del Perú, hoy día está muy desdibujado y muy deslegitimado. Han sido otros partidos los que han tomado el relevo. Y el fujimorismo, el que alude, bueno, yo le quiero decir a los auditores que lo que hizo fue terminar de quebrar el sistema de partidos que existió en Perú entre el 80 y el 92, y se transformó, como sabemos, en una dictadura o tal vez en un gobierno autoritario que, si bien tiene un legado en Keiko Fujimori y un movimiento al que alude, también perdió bastantes escaños en la última elección de enero, y hoy día, si bien tiene una representación parlamentaria de un poco más de una veintena de legisladores, la verdad es que no es lo que era hace dos años atrás, donde era la primera fuerza, 76 de legisladores, 76 en 130, todo hacía aspectar de que Keiko se ubicaba bien, pero hoy día está desangrado por peleas intestinas, y además hay que decirlo, la misma Keiko también tiene asuntos pendientes con la justicia. Entonces, la verdad es que el movimentismo está bastante también asolado en Perú, y lo que tenemos a la gente es desbordando las calles diciendo que ya los políticos no lo representan. Como digo, lo que se parece mucho a los estallidos sociales en Chile. Sí, totalmente. Bastante, y entonces les queda tal como en Chile, tal vez les queda unos seis meses, en Chile más todavía, como de administración de lo actual mientras viene una nueva elección. Claro, queda eso y todas las dudas, porque la pregunta que se hacen algunos incluso es si no hay que ir al Tribunal Constitucional en Perú para decir de que hubo vicios en la vacancia y así, en la declaración de vacancia, y así hacer regresar a Vizcarra. Incluso eso es una opción que asoma. Quiero decirles que la gente en Perú no ha salido a la calle a defender a Vizcarra, sino que más bien a decir que están en contra de los políticos del último tiempo, y que Vizcarra representaba de alguna manera la figura del gobernador regional que se enfrenta a los intereses privados y a los políticos de siempre. Eso es lo importante, el símbolo que representaba Vizcarra. Ahora, no quiero apostar de que lo que acabo de decir, de que vuelva al poder, vaya a ocurrir. Pueden pasar muchas cosas, estamos en un punto suspensivo desde el día de ayer, y la verdad es que van a tener como en una semana probablemente tres presidentes, y está la opción de que busquen entre apenas esos 19 legisladores que votaron en contra de la vacancia una opción. Acaban de bloquear a Rocío Silva durante Esteban hace 7 horas. Vamos a ver qué ocurre en los próximos momentos. Gilberto, por último, bueno, el rol de las Fuerzas Armadas, ¿cómo lo ves? Yo diría que de alguna manera tienen un rol mucho más político de lo que se esperaría, y cuando Manuel Merino asume el poder, incluso antes, cuando, digámoslo bien claramente, estaba conspirando desde antes, se reunió o tomó contacto con los con las Fuerzas Armadas para asegurar un gobierno que al final dura 5 días. ¿Te das cuenta? Manuel Merino, el breve. Pero, ciertamente, las Fuerzas Armadas son uno de los grandes factores de poder con la calle hoy día en Perú. Ok. Bueno, muy bien, Gilberto. Seguro vamos a seguir hablando, Gilberto, en el futuro de lo que está pasando en Perú. Muchas gracias. Encantado, y que tengan todos un muy buen día. Igualmente. Chao. Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de Chile. Y nosotros nos vamos a la canción peruana, Marcelo. Sí, vamos. Mira, perfecto, Los Autos de Lima. De... Exactamente, vamos, dale. Dice el grupo peruano Los Autos. Y aquí estamos, Marcelo, cuando son las 6. Oye, hablamos hace un rato del alcohol a tempranas horas de la mañana, que evidentemente es un problema. Sí. Y digamos también que un exceso siempre es un problema. Sí. Pero mira, una pareja de científicos que por muchos años se dedicó a buscar, por ejemplo, vacunas, soluciones a la salud. Oye. Acaban de desarrollar en el Reino Unido un destilado que es un engine que se llama Anno Extreme 95, Año Extremo 95, y que eso da una luz de la potencia. Tiene un 95% de alcohol. No 25%. No, pero es tomarse el alcohol puro tiene tanto. Yeah. Te rompe las cuerdas vocales, yo creo. Claro, sí, es como la sangre de alien. Pero eso te hace alucinar empresa, de inmediato. Es curioso eso. Fíjate que la empresa está en Kent, en el sureste de Inglaterra, yeah. Y fue desarrollada por estos científicos que quisieron probar este. El Kent y el Coco. Mira cómo lo venden. Es un enebro robusto, son bayas para la ginebra y especias suaves. Dice que tiene notas de hierbas dulces con un final largo, no seco y complejo. A sentirlo. De toques de regaliz cálido. Yo creo que tiene que ser junto con otra cosa, no debe ser para tomárselo solo. Un pequeño traguito para el hombre, pero hay un gran paso para la humanidad. Claro, pero hay que darle eso de una piscola que tenéis que tener dos gotas de eso y echarle Coca-Cola. Y está ahí. Dice que desplaza al Strain Ultra Uncut, que es un gin de 82%, y ha empezado a aparecer otra gente que dice ser los que tienen el premio. Por ejemplo, hay un vodka checoslovaco, o checo más bien. Sí, porque si no sería igual a Piñera hablando de Checoslovaquia. Checo, que se llama Spiritus Reitfitfikuani. Que tiene 95% y es un vodka elaborado en base a cereales con un 95%. Y hay un gin canadiense que se llama Everclear. Ever que forever. Tiene 93%. Everton. Oye, sí. Y en Sudamérica no se quedan atrás. Tú sabes que hay un en Bolivia. El pajarete. En Bolivia. No. ¿Cómo se llama eso? No, el pájaro verde. No. ¿Cómo se llama? Pájaro de oro. Algo con pájaro. Sí, pajarete, yo no recuerdo más que la botella. En Bolivia está el Cocorocó. Cocorocó. Que tiene 93%. Cocorocó. Es un alcohol potable de caña de azúcar, artesanal. Ya, ¿y ese cuánto tiene? 1000 grados. 93%. Ya. Y en Chile, deja ver si hay alguno. En Chile, el contrabando de alcohol con la producción en Chile, ya no. En Chile no hay posibilidad por ley de que haya un destilado por sobre 55%. Está prohibido. Mira, porque somos más rigurosos acá, oye. Hay un vodka de cannabis, 80% de alcohol. Lo que debe ser eso, hermano. Hermano, pero te pega un golpe y después te pega el otro. No. Oye, y mira, y tengo una noticia que viene como a complementar esta. Unos científicos de la Universidad de Health Network en Canadá describieron una forma para eliminar. En Canadá. Dilo bien. Descubrieron una forma para eliminar rápidamente el alcohol de la sangre. Vamos. En el fondo, la gente que ¿cómo está se hace? Con. Se mata al paciente primero. Orinando. ¿Qué? ¿Cómo se hace? Dice que normalmente el 90% del alcohol del cuerpo humano lo elimina exclusivamente el hígado. Claro. Y eso es constante y no se puede aumentar. Pero si a los pacientes se les somete a una diálisis para quitar el alcohol de la sangre, eso aumenta la velocidad. Y hay que entonces preocuparse de que no tenga que dice problemas de mareo, porque esto provoca, en el fondo hay que hiperventilar a la persona para que los pulmones eliminen el alcohol y puede entonces caer en problemas de hiperventilación. Entonces, en vez del hígado, ocupan los pulmones. Los pulmones, sí. Ya, y te hiperventilan, pero igual uno así como. Ahí viene tu señora. ¿Qué? Y así fue. Yo ventilé. Te juro que yo no estoy acá, no estoy aquí. No he tomado nada. Pues, y eso, normalmente puede provocar mareo, incluso el desmayo. Pero el doctor Fischer, que fue el que desarrolló esto, dice que no puedes simplemente hiperventilar porque te vas a sentir mareado, claro, pero al hacer más profunda lo normal la respiración, el cuerpo elimina la sangre del dióxido de carbono junto con el alcohol. Y ellos entonces, Fischer y su compañero, usaron un dispositivo que ayuda al paciente en la hiperventilación del alcohol mientras devuelve exactamente la misma cantidad de dióxido de carbono al cuerpo para que no le pasen este tipo de cosas. El aparato tiene el porte un baletín pequeño, usa un sistema de válvulas, algunos tubos de conexión y una mascarilla y un pequeño depósito con dióxido de carbono comprimido y eso hace que la persona no tenga otros problemas. Es decir, estás ultra curado, andas con esta cuestión, te enchufa y se te pasa, bota el alcohol en 2 minutos. ¿Te enchufa? ¿Es la solución? ¡Por ahí no! ¡Oh! Lo echó a perder, estaba curado. Pero tú me dijiste, po. Con el USB. Es el problema, que el curado probablemente se lo va a enchufar por otro lado. Oye, ¡no era por ahí! ¡No era! ¡Oh, me lo pidí! Oye, tú sabes que al año un 5,3% de las personas mueren en choques producto de estar borrachos. Cerca de 3 millones de personas mueren al año por esta causa. Recordemos de que por el COVID han muerto 1 millón de personas este año. Y por choques fruto del alcohol, solo por fruto del alcohol, 3 millones al año. Así que este aparato sería fantástico. La persona sale del bar, de repente en la salida del bar podría haber unas sillas que la gente se sienta, se enchufa esto y se vaya sano. De nuevo, por ahí no. Es un avance de la ciencia. Estamos recordando que la gente se sienta en los lugares donde hay X marcada para que no se siente. Imagínate lo que significa esto bajo los efectos del alcohol. ¿Cómo era que había que hacerlo? Que no me enchufé bien. No se me pasa. Que alguien me ayude. Oye, y brevemente, yo sé que la Carleta es mucho más joven, más joven no le va a servir esto, pero para que lo piense para el futuro, Carolina Herrera, esta líder de la ropa, de la moda, le da consejos a las que tienen sobre Carolina 40 años. Herrera. Claro. Para aquellas que tienen sobre 40 años les dice lo siguiente: uno, olvídate de las mini. No más minifaldas, son para jóvenes, dice. A los 40 ya no se da, así como el bikini y los jeans. Fuera los jeans. Se debe optar por pantalones más ligeros y elegantes. También dice, no enseñes tanto. No se te ocurra mostrar ese escote que puede ser sensual, pero ¿quieres no exageres. Aprender inglés conmigo? Carolina Herrera. Carolina Herrera está hablando. Lo otro que dice es... Es un poco ebria, Carolina. Sí, usa el pelo corto, el pelo largo no va. El cabello corto te hará lucir más fresca. Te quedan 5 años, Carolina. No le eche el agua. Yo dije que faltaba 6 años, 7 años. 8 años. 15 años. Pero te vaya a llegar a esa edad. Dice, viste de acuerdo a tu personalidad sin ser víctima de la moda, de una manera que se adapte a la etapa de tu vida que estás viviendo. Esa es Carolina Herrera. No, está equivocada. Que... Está equivocado, también estoy de acuerdo. Vive en su castillo de naipes, en su castillo como a lo maya. ¿Qué pasa por tener perfume? Claro. ¿Propio? Está borracha, pues. No, si no se puede. Bueno, Marcelo. Lo que pasa es que la banda está borracha. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Existe un lugar donde puedes aprender de música, de ficción, de historias, de cine, de batch cooking. Es Academia Emisor con anfitriones de lujo. No te quedes afuera, junto con Mauricio Durán, Connie Achurra, Hernán Rojas, Cristian Ramírez, Daniela Lagos y mucho más. Recuerda, es academiaemisor.cl, cupos limitados, Academia Emisor, la evolución de aprender. Vamos a la pausa y seguimos con una entrevista de Fuste. Prepara el termo, Marcelo. Una pausa justa y necesaria. Ya volvemos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia, siempre contigo. Y WOM, nadie te da más. Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones de inversión. Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Cuando probé Lonco Leche Vegetal, la familia de alimentos 100% vegetal, dije de inmediato, esto es 100% rico. Hecho en base a almendra, avena, soya, arroz y coco. Por eso disfruto estos alimentos y bebidas vegetales en cualquier momento del día. Porque ¿a quién no le gusta cucharear o tomarse algo rico y nutritivo? Conoce la familia de alimentos Lonco Leche Vegetal, 100% vegetal desde la raíz. Lonco Leche, te hace bien. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. Mercado Libre. Mercado Libre. Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. En este mes de la diabetes, con Glucerna toma el control de tu nutrición y aprovecha la oferta que tenemos para ti. Lleva tu segundo tarro de Glucerna con 30% de descuento en locales adheridos. Glucerna, gracias a sus carbohidratos de lenta absorción, te ayuda a mantener estables tus niveles de azúcar en la sangre. Con Glucerna, toma el control y sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por Adige. Síguenos en nuestras redes sociales, @GlucernaChile. Para todos los que le pidieron al viejito Vascuero que la Navidad llegara antes. ¡Sueño cumplido! Adelanta tus compras de Navidad con tus tarjetas del Chile. Desde el 4 de noviembre al 3 de diciembre. Disfruta de cientos de descuentos en las mejores tiendas y restaurantes adheridos. En Mall Alto Las Condes, Mall Costanera Center y Mall Portal. Pagando con tus tarjetas del Chile. Te esperamos todos los miércoles y jueves. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Son las 8:32, hay 12 grados y dos décimas, 27 grados con cielos despejados acá en la capital del reino, Marcelo. Con mucho optimismo, ¿ah? Exactamente, y vamos a hablar algo que tiene que ver con nuestra encuesta del día de hoy, porque ni más ni menos que tenemos en línea ¿ya? al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín. ¿Cómo está, Hernán? Buenos días. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo están, Marco? ¿Cómo están ustedes? Estamos pero de lo qué más energía, bien, ministro. ¿Qué energía? Muy bien, ministro. Amanece con energía usted. Así es, porque vengo saliendo de mi tai chi, así es que estoy... con plenas energías. Mire, no tenía ni idea que tomaba todos los días hasta ahora. ¿Todos los días hace tai chi hasta ahora? Hago con mi instructor los lunes y los jueves. El resto de los días lo hago por mi cuenta. Perfecto. Pero el espíritu alto. Yo encuentro que es buena idea el tai chi, porque eso es como unos movimientos así, y estirar los músculos y sostenerse en una pata, todo ese tipo de cosas, ¿no? Son ejercicios bastante exigentes, bueno, dependiendo del instructor y del nivel al que se quiera llevar. Pero son efectivamente ejercicios de coordinación, de flexibilidad, de fuerza, de distintas naturalezas. ¿Cuánto lleva en esto, ministro? Debo llevar unos 7, 8 años. Ah, pero ya es un maestro. Ya. No, cuesta mucho, porque uno es flojo al final. Si hiciera todos los días una hora, ahí te creo, pero cuesta. Pero... al ministro, mismo tiempo lo necesito. Cuéntame. Perfecto. Marcelo. Estamos hoy día preguntando cuál debiese ser a la gente, cuál debiese ser la prioridad del ministro de Justicia y de, Derecho Humano en nuestro país. Y no van por las principales cosas que estamos viendo que lo tienen en el día a día. Por ejemplo, sabemos que la reforma de las notarías es algo inminente y muy importante. Vamos a las otras cosas después, pero cuéntenos en qué está eso. ¿Está terminando? ¿Está en la mitad? ¿Hay apoyo? ¿Cómo va? Mire, esta es una necesidad muy sentida por la gente, porque cuando usted le pregunta a la gente que va a la notaría, que somos muchos, porque este es un país lleno de requisitos, todo tiene que venir firmado ante notario. Entonces, la gente se pasa horas haciendo fila y esperando, haciendo trámites largos. Y lo que hicimos fue una reforma bastante modernizadora, con uso de tecnología, etcétera. Ese proyecto lo presentamos el 2018, se aprobó en la Cámara de Diputados finalmente en enero del 2019, no, perdón, del 2020, de este año, y desde enero del 2020 está en el Senado. Lamentablemente todavía no se empieza a tratar, está en la comisión durmiendo, esperando que alguien lo despierte. El sueño de los justos. Porque la verdad, esta es una necesidad de cosas simples de la vida, no son las grandes transformaciones, no es la nueva. ¿Y qué es lo que mejora la gente? ¿Y cómo es? ¿Y qué es lo que mejora básicamente? Porque así de buena primera, como en el sentido común, yo diría, habría que poner más notarías, pues con más notarías habría menos fila. Bueno, pero también, primero, ¿por qué no podemos hacer los trámites a distancia, por vía remota? ¿Por qué tenemos que ir a hacer fila? Uno lo puede hacer todo online, uno puede con la firma electrónica avanzada firmar todos los registros y todos los documentos que se necesiten. Después, tenemos muchos trámites que son innecesarios para ser autorizados ante notario. Y eso también es parte del proyecto, ir desnotarizando la vida de la gente. Enseguida, nosotros necesitamos que la gente, porque reclaman de los costos, bueno, que se sepan cuáles son los aranceles, que los aranceles se publiquen en la página web, y que además puedan ser fiscalizados para asegurarse de que se cobren los aranceles que están permitidos por el arancel que está fijado por el ministerio, y que es eso lo que le cobran al cliente, al usuario, y que si no se lo cobran pueda reclamar. Estamos con un sistema de fiscalización, porque hoy día la fiscalización es muy pequeña, es muy baja, porque se le da a los ministros de las Cortes de Apelaciones, y esto no tiene tiempo para realmente estar encima del problema de las notarías. Creamos un sistema a través de los fiscales judiciales que van a estar en eso. Otro cambio importante es crear nuevos ministros de fe. Más que crear notarías, que también se va a aumentar el número de notarías, estamos creando un ministro de fe que pueda hacerse cargo de todos los trámites más pequeños, más simples que se hacen. Cuando uno va a la notaría, hay dos tipos de trámites, para simplificarlo. Uno, escrituras públicas o escrituras de cualquier naturaleza que tienen que quedar bajo registro. Esas vamos a dejarlas solo en las notarías. Pero las otras, la mera autorización de un documento que dice firmó ante mí, fulano de tal, y diga lo que diga porque le sirve para el banco, claro, le sirve para comprar un auto, un poder simple, eso se lo vamos a dar a otro tipo de ministro de fe que se llaman fedatarios, que van a estar en todas partes. Y vamos a dejar que, por ejemplo, los secretarios municipales puedan ser fedatarios, para que en todas las comunas del país haya acceso a los fedatarios. Y en aquellos lugares donde hay dificultad, los oficiales de registro civil también van a ser fedatarios. Es decir, aumentamos el número de ministros de fe que certifiquen actos de fe pública, y cuando se trata de actos menores, más simples, creamos este nuevo ministro de fe que tiene las mismas exigencias que para ser notario, tiene las mismas fiscalizaciones que para ser notario, solo que va a haber una cantidad mayor y van a poder autorizar actos más simples, los trámites de mesón que se llaman cuando uno va a la notaría. Claro. Y el último cambio que hacemos es en el nombramiento de los notarios, porque hoy día el nombramiento se hace con una terna que hace la Corte de Apelaciones y resuelve el ministro de Justicia. Y nosotros creemos que eso es de una discrecionalidad muy grande y se presta para nombramientos opacos, oscuros, para el amiguismo, en fin, como ha sido en la historia. Creemos que hay que hacer una cosa transparente y con más personas que designen finalmente el juez, una comisión de 5 personas que vea quiénes son los postulantes a notario y que finalmente sean los que decidan quién va a ser el notario de tal o cual lugar, o el fedatario, o quien sea. Creemos que así vamos mejorando la transparencia del sistema para que no se convierta en un negocio, en un monopolio de unos pocos, sino que un servicio de fe pública accesible a todos. Ahora, ministro, dicho así suena maravilloso, pero ¿por qué se estancan estas cosas en el Congreso si suena todo tan bien? ¿Hay lobby de los notarios o son los parlamentarios los que no han hecho su pega? Yo creo que, por cierto, los notarios tienen todo el derecho a hacer lobby y a manifestar su punto de vista, porque cada persona que es afectada por una ley tiene derecho a levantar el dedo y decir, oiga, esto me afecta, no me afecta negativamente. Eso es una mirada y creo que es legítima. Pero los parlamentarios, que deben oír a todos, deben oír al gobierno, deben oír a los expertos, deben oír a los notarios, por ejemplo, también, a todos, deben resolver. Eso ocurrió en la Cámara de Diputados, tuvimos buenas discusiones, mejoramos el proyecto en la Cámara de Diputados, porque más ojos ven más que pocos, y por eso logramos avanzar con apoyo de los diputados y diputadas, que fue en mejoría del proyecto. Pero en el Senado, yo no le podría decir por qué, no quiero presumir nada, solo constato que el proyecto entró en enero, el 9 de enero, y estamos a 18, 19 de noviembre, y el proyecto no ha avanzado un metro. Eso es doloroso, porque el tiempo pasa y después hay muchas otras cosas que empiezan a preocupar a los parlamentarios, como son sus candidaturas a las elecciones y todo lo demás, y el trabajo no se termina por hacer. Y yo creo que uno tiene que sacar adelante iniciativas que ayudan a la vida diaria de la gente. Hay que facilitarle a la gente su vida diaria, y en eso consiste la modernización del Estado: usar la tecnología, simplificar los trámites, reducir los costos, reducir el espacio de tiempo. Nosotros en el registro civil, que otorga miles de certificados, todo el mundo necesita certificado de nacimiento, de defunción, de matrimonio, de vehículos motorizados, de antecedentes, etcétera. Todos esos certificados, hoy día, usted los puede sacar directamente desde su casa, por internet, desde un teléfono inteligente o de los tótems de autoatención. Hay más de 200 en este minuto, vamos a llegar a 300 el próximo año, que están en mall, en terminales de buses, en municipios. Y facilitar la vida de la... Facilitarle la vida a la gente. A la gente. Ahora, nosotros le decía, ministro, que le preguntamos a la gente cuáles deberían ser las prioridades para el ministro de Justicia, y nos mencionan otras cosas que quería preguntarle alguna. Por ejemplo, mucha gente se manifiesta como disconforme con la labor de los fiscales, entonces que cambien los fiscales. ¿Esa no es atribución del ministro, sí? No, efectivamente la gente piensa, cuando habla del Ministerio de Justicia, cree que nosotros tenemos que ver con los tribunales y con el Ministerio Público, los fiscales. Y la verdad es que son órganos separados. El Ministerio de Justicia forma parte del gobierno, del Ejecutivo. Los tribunales son un poder aparte, porque tienen que ser independientes para resolver y no estar bajo la mano del gobierno, porque si no todo el mundo creería que el gobierno de turno es el que determina los fallos. No, los tribunales son completamente independientes. Y luego están los fiscales, que fueron creados hace 20 años para tener investigadores de los actos delictuales, persecutores penales, también independientes, que no sean influidos por nadie, porque muchos van a querer tapar un delito que hizo, ¿no? Entonces van a haber influjos económicos, políticos, religiosos, sociales, el amiguismo y todo, para impedir que se investigue. Entonces los fiscales son también autónomos, no dependen ni los fiscales ni los jueces del gobierno o del Ministerio de Justicia. Nosotros somos el camino en que nos coordinamos con ellos. De hecho existe, y a las 12 del día de hoy día tenemos la reunión periódica de coordinación del sistema de justicia penal, que la preside el ministro y la integra el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el general director de Carabineros, el director general de investigación, el defensor penal público y ahí se pone el colegio de abogados. Ahí, claro, ahí nosotros coordinamos que todo funcione bien y que veamos qué está funcionando mal, vamos revisando, etcétera. Pero la dependencia no es tal. Son autónomos y cada uno se manda por sí mismo. Perfecto. Ahora, ¿qué le parecen las opiniones vertidas por Evelyn Matthei la semana pasada con respecto a la Defensoría Pública, que decía que habían bonos para soltar a delincuentes? ¿Cómo toma el Ministerio este tipo de cosas, no? Tan políticas. Bueno, los defensores lo que tienen es la misión de defender a los imputados, a los que son acusados de haber cometido un delito. Porque cuando se creó este sistema nuevo de la reforma procesal penal, el que estábamos recién describiendo, ajá, los fiscales son muy poderosos. Entonces, cuando hay un acusado y tiene encima la fiscalía, ¿quién los defiende? La gente que tiene recursos puede contratar un abogado, pero la que no tiene recursos, ¿cómo se defiende? Se creó entonces esta Defensoría Penal, que tiene como propósito defender a los imputados, a los que son acusados, y tiene que actuar como un abogado actúa con su cliente, sea público, sea privado. El abogado tiene que defender a su cliente, y la verdad es que en general los defensores hacen bien su trabajo. Pueden haber distorsiones, siempre hay algún tipo de distorsiones, pero en general la defensoría hace un trabajo de resguardar los derechos de los imputados. Y eso es importante. Y aquí le quiero decir que defienden a todo el mundo, ¿no? Defienden cuando un carabinero, por ejemplo, es imputado a un delito, lo pueden defender. A los que fueron objeto de actos de haber sido sorprendidos durante el estallido social en distintos hechos, también tienen en la defensoría su abogado. Todos ellos han sido defendidos por abogados, salvo que alguien quiera tener un abogado propio, pero tienen siempre acceso a ese abogado, lo cual se hace justicia. Y a propósito de eso mismo, ¿qué opina de esta ley que presentó el senador Navarro y que también ha tenido voces de apoyo de parte de Felipe Berríos, de Benito Baranda, de que se deje en libertad a los jóvenes detenidos desde hace ya unos hartos meses por desorden en la vía pública? Bueno, nosotros, como le decía, tenemos a la Defensoría Penal que hace esa pega. Es decir, les presta a los que quieran toda la ayuda para lograr cambios en la situación en que están. Porque lo que ocurrió es que por el tipo de delitos con que han sido imputados, un saqueo o un atentado contra la vida de carabineros o contra el patrimonio público, los jueces han decidido, mientras están en proceso, utilizar la prisión preventiva mientras investigan el caso. Entonces, lo que se está diciendo, deben dejarlos en libertad. Lo primero que yo tengo que decir es que esta no es una decisión que tenga que ver con el gobierno. El gobierno no es quien deba decir a los jueces lo que tienen que hacer, porque son independientes. Lo que yo sí hago es una reflexión más general. Nosotros en Chile, no solamente en este caso, estoy haciendo una reflexión genérica, sí. Abusamos de la prisión preventiva, porque se supone, el principio es que una persona es declarada, es inocente hasta que sea demostrado que cometió un delito, ¿verdad? Entonces, si uno se presume inocente, la prisión preventiva debería ser muy restrictiva, solamente cuando hayan temores de fuga o temores de que pueda seguir delinquiendo y acreditado por la naturaleza del delito que ha cometido. Entonces, nosotros tenemos personas hoy día, un tercio de las personas que están en las cárceles en Chile, un tercio, son personas que están en prisión preventiva, decidida por un juez mientras investiga su situación. Y de esas personas, del orden del 40%, fíjese la cifra, el 40%, cuando termina el proceso, son declarados o inocentes o son condenados a una pena que no requiere privación de libertad. Entonces, claro, hay un margen de error que uno le puede perdonar al juez, pero hay muchas personas que son detenidas en prisión preventiva sin requerirlo. Y por lo tanto nosotros, como digo, hacemos abuso de la prisión preventiva. Eso podría yo decir para no entrar a analizar caso a caso. El detalle de caso. Eso no me corresponde. Perfecto. Ministro, muy bien, ministro. Un agrado tenerlo, que esté muy bien. Muchas gracias, siga con el Tai Chi. Ya se me fue mi instructor. Gracias, Marcelo, gracias, Marco. Que esté muy bien. Adiós. Hasta luego. No es una entrevista, hasta luego. No, es una entrevista. Yo creí que era chai latte en un momento, fíjate, pero era Tai Chi, fíjate. Y dije, ¿qué? Yo quería preguntarle Quería preguntarle por el cine también. Es un tema interesante hablar con el ministro, sí, pero bueno. Nos quedamos dormidos, ahora, Marcelo. Fue una gracia. Ahora, no, increíble, estaba muy energizado. Sí. A ver, ¿qué tenemos? ¡Au! Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, Margarita que tiene la luz. Hay una, había una Margarita poesía muy bonita. Algo así. Esa, muy bonita. Claro. Margarita, Margareta. Río Frío. Margarita Río Frío de Merino, recordémosla. Margarita Handke. Margarita. Margaret Thatcher. Sí. Ahí está, mira. Margarita. Ricardo Cochante, ¿ah? Qué cochante. Y también es Santa Gertrudis. Bueno, la Gertrudis más famosa de la historia, la del Happening con Ja. Le mandamos saludos a Gloria Benavides. Gertrudis Echeñique y tantas otras, ¿no? Y eso sería. Nació el premio Nobel, el portugués José Saramago, el año 1922. ¿Eh? Y también en Portugal se crea la UNESCO. Y el 2006 muere Milton Friedman. Listo. Y el 2015 muere el grande. ¿No? Jorge Romero. Firuletti. ¿Y qué pasó el 2016? Bueno, Vladimir Putin revoca la firma de Rusia del Estado Nuevo. Vladimir Putin. Putin. Revoca la firma de Rusia. Sí, una cosa que a nadie se acuerda de eso. El cumpleaños del día de hoy hay 13. Está Guido Becchiola. Guido Becchiola. ¿Qué será de él? ¿Está vivo? ¿Qué será de él? 73. Pero sí. Sigue haciendo obras de teatro de vez en cuando. Mira, de vez en cuando. Claro, ya pasado los 40 se ponen a hacer estas cosas, ¿no? Paul Scholes, el exfutbolista inglés. Gran jugador. Del Manchester United. Maggie Gyllenhaal, la hermana del otro Gyllenhaal que actúa en Batman 2. El único que me acuerdo de ella, en el Joker. Y muere. Ah, perdón, conté un detalle ahí. Tal vez, no debí. Marcelo, ¿viste la serie que te dije? ¿Cuál era? No la vio. Fantástico, no la vio. No empecé. ¿La de las paredes? Uno le habla a las paredes. ¿Y qué era la serie? ¿Cuál era? ¿Cuál es, po? ¿No te acuerdas? Bueno, acuérdame. La del ajedrecista. Ah, yo la vi. Ah, pero la vi hace rato, la terminé, pues. Ah, la terminé, pero muy buena. Oye, ningún comentario. En ninguna parte aparece un gato, ¿ah? Te digo. Sí. Gatito de dama se llamaba yo. Nada, esperando el gato toda la película. No. Es una serie. Bueno. Gambito. Eso, como tú digas. La sala del Senado vota a las 9 la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Víctor Pérez. Parece aquella apuestas divididas. Se rechaza o se aprueba. Si en caso de aprobarse, 5 años sin ejercer cargos públicos, como pasó con el ex ministro Andrés Chadwick. En este caso parece que está más dividida la opinión. Hay sentimientos. Oye, a las 11 de la mañana, la ministra de la Cultura, Consuelo Valdés, con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, van a recorrer la Biblioteca de Santiago y van a hacer un simulacro. Van a simular. ¡Lea el libro ahora! Un simulacro de lectura. ¡No lo lea! ¡Qué curioso! ¡Qué entretenido! Sí. ¡Qué entretenido! La alcaldesa de provincia, Aline Matei, y el gerente de asuntos corporativos de BNC, en conjunto con Crinero, presenta de organizaciones de ciclistas y automovilistas. Ojo con lo que quiere ahí. Oye, el fin de semana. Un familiar mío que tenía que ir a no sé qué parte para allá, para Las Condes, el taco que había por una manifestación de ciclistas era una cosa. Se les quiere mucho, ¿ah? ¿Eh? Oye, léete la encuesta. Vamos a la encuesta. La encuesta estuvo muy lenta para hacer día lunes, 620 votos, muy baja. La gente no le interesa lo que hace el Ministerio de Justicia. Pero en todo caso, ¿qué es lo que debiese priorizar el Ministro de Justicia? El 13% dice que le da lo mismo. Eso es muy, muy revelador. El 13% le da lo mismo cuál es la prioridad del Ministerio de Justicia. El 22% dice esto de la reforma a las notarías, que parece que la gente está feliz con hacer las colas. El 27% libertad a quienes están detenidos siendo integrantes de la primera línea. Y el 36% que se apuren los procesos en la Araucanía.